Flecha, ve como lo hiciste la primera vez. Así mi alma yo te entregaré para que esto no acabe nunca. Fléchame como ocurriera la primera vez, cuando buscabas un don nadie que te acompañara en tu locura. Fléchame hasta que me duela el alma. Hiciste el primer día, me flechaste ingrata, me robaste el corazón, me llenaste de ilusiones y de promesas sin mesura. Me flechaste ingrata, dejé todo por amor y ahora que lo pido de vuelta recibo solo indiferencia. Fléchame hasta que me duela el alma. Fléchame como hiciste el primer día. El amor cuando se va al olvido nos condena. El amor cuando se va se va al olvido nos condena. El amor cuando se va nunca más viene de vuelta. Flechaste ingrata.